Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero. Con este ya cumplimos 10 programas. Bueno, pues aquí empezamos y decir que la pasada semana me fui a Sevilla a ver por sexta vez a uno de mis grupos favoritos, AC/DC, en lo que fue un concierto sensacional. Las previsiones eran muy poco halagüeñas, como muchos de vosotros ya sabréis, ya que demencias seniles, arrestos domiciliarios y sorderas de sus miembros o de varios de sus miembros, pues han obligado al bueno de Angus Young a reconstruir al grupo, con decisiones muy cuestionadas, como la del fichaje de Axl Rose en las labores de vocalista. Yo tengo que reconocer que dicha decisión no la entendí. AC/DC es un grupo con una idiosincrasia que yo pensaba que no casaba con la personalidad de Axl, pero una vez visto el concierto me tengo que retractar. La actitud de Axl Rose en el concierto fue impresionante, dando una auténtica lección de cómo se tienen que cantar las canciones de AC/DC ante 60.000 personas. Y ello, a pesar de tener que cantar durante todo el concierto sentado en una silla de ruedas, por una maldita cojera que ya hizo que la épica del concierto pues fuera total. Y bueno, decir que aquí en la madriguera de Radio Topo se encuentra un gran amigo mío, Dani, con el cual estuve presenciando aquel concierto del martes pasado en el Estadio de la Cartuja. ¿Qué tal, Dani? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir aquí a Radio Topo. Gracias a ti por invitarme. Es tu segunda vez, porque la otra ya estuviste en el Rocktubernio, en mi anterior programa. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué te pareció el concierto de los AC/DC con Axl Rose? A ver, cuéntanos. Pues bueno, corroborar tus palabras una por una. El concierto estuvo genial. Axl Rose, pues la actitud fenomenal. El tío parecía que iba a saltar de la silla de ruedas. Y tanto, tío. El tío emocionado, la verdad que se metió muchísimo. Se ve que estaba emocionado, creo yo, de ser parte de AC/DC, aunque sea solo una gira de momento. Y cantó muy bien. la verdad, fenomenal. Y Angus Young, pues se sale. Angus Young, impresionante. Es que son palabras mayores. Era mi primera vez con ACDC y me quedé impresionado. La energía que tiene ese tío con la edad que tiene, bueno, sin palabras. Bueno, esperemos a ver cuáles son los siguientes pasos que nos da Angus Young y qué es lo que pasa con Axel, con la banda y qué es lo que pasa. Porque, sí, hombre, no estaría mal volverlos a ver otra vez juntos, ¿eh? Pues la verdad que va a haber emoción ahí, a ver qué pasa al final de esta gira. En fin. Bueno, pues oye, vamos a decir que es el programa de esta noche. Va a sonar ACDC casi en su totalidad. Pero lo que nos ha apetecido, o lo que me ha apetecido a mí, es rendir tributo a ese vocalista retirado por esa maldita sordera. Parece que motivada por su afición a las carreras automovilísticas como conductor y por no protegerse debidamente en una de ellas. Este programa se lo vamos a dedicar a Brian Johnson, vocalista que entró en el grupo australiano tras otra desgracia, como fue el fallecimiento del segundo vocalista de la banda, Bon Scott, en febrero del año 1980. 36 años en el grupo, 11 álbumes de estudio contando el Who Made Who, numerosos álbumes en directo, innumerables giras mundiales. Este es el impresionante legado que nos deja Brian con los ACDC. Todo empezó en marzo de 1980, cuando Brian Johnson fue elegido por la banda de Angus Young para ocupar el puesto dejado por el malogrado Bon Scott. Su entrada además fue antológica, ya que unos meses después editarían lo que es el disco de AC/DC más vendido y a su vez el tercer disco más vendido de la historia de la música, tras el Thriller de Michael Jackson y el de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Hablamos, como no, del genial Back in Black, en el cual se encuentran las dos canciones que han sonado hasta ahora en el programa y que además sonaron en el concierto del pasado martes en Sevilla. Hablamos del Given the Dog a Bond, con la que hemos empezado, y del You Shook Me All Night Long, que ha sonado hace un momento. Y como decía, este programa va dedicado en su totalidad a Brian Johnson, el cual, cuando a principios del año 1980 fue llamado por la banda australiana, se encontraba sin grupo, ya que su banda anterior se había disuelto en el año 78. Hablamos del grupo de Newcastle Geordie, banda a la que se recuerda como quizás el típico grupo dedicado a satisfacer los grupos musicales de la clase obrera de la época, sin ningún tipo de alardes escenográficos ni de vestuario. Con dicho grupo, Brian editó 4 discos en los que destacaba su sobrio estilo hard rockero y con referencias al blues rock. En este punto, pues, nos vamos a ir un poco atrás en el tiempo, al año 1974, año en el que Geordie editaron su segundo álbum, su Don't Be Fooled by the Name, y lo que vamos a pinchar es una canción de aquel álbum para que así veáis cómo se las gastaban los de Newcastle. Esto que va a sonar es la tercera canción del disco, So What. Yeah, I'm in no hurry, 'cause time Estaban los Jordi, creo que a Dani, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Le ha gustado la canción? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado, muy chula. Me recuerda a ZZ Top, un aire así blues rockero muy chulo. Muy chulo, sí señor. Ahí estaban los Jordi, el grupo anterior de Brian Johnson a su fichaje por los AC/DC. Fichaje que coincidió con el encumbramiento mundial de la banda, sobre todo debido a dos álbumes, los dos primeros con Brian en la banda, el Back in Black y el For Those About to Rock, We Salute You. Este último fue editado en noviembre del año 81 y yo pienso que supuso el momento álgido de la banda a nivel compositivo y de popularidad, y que supuso además su primer número uno en los Estados Unidos. Desde ese momento, quizás no en popularidad, pero sí a nivel compositivo, ya nada fue igual, ya que en los años siguientes siguieron editando grandes discos, pero que no llegaban al nivel de genialidad de aquellos primeros discos de los AC/DC, todos los editados con Bon Scott y los dos primeros de Brian Johnson. For Those About to Rock supuso el tercero de los discos de aquella trilogía espectacular que comenzó con el Highway to Hell y el Back in Black y que fue producida por ese mago de la producción que es Robert John Mutt Lange. El álbum se divide en dos partes muy diferenciadas. La primera cara, genial, con uno de los inicios de álbum más espectaculares, yo pienso que de todos los tiempos. La verdad que todas las canciones de esta cara A no tienen desperdicio. Y luego una segunda cara quizá más floja. Vamos a pinchar en este momento del programa la segunda canción del álbum, esa bailonga y explosiva, Put the Finger on You. Hoy estrenamos cuña que nos ha preparado nuestro amigo y colaborador DJ Palafox, y esperemos que sea la primera de muchas, al igual que pasó con el Rocktubernio. Y bueno, aquí seguimos repasando la trayectoria del cantante que durante más tiempo ha ocupado el puesto de vocalista en la banda australiana AC/DC. Hablamos de Brian Johnson. Y seguimos avanzando en la década de los 80. Ya decíamos que el momento álgido de los AC/DC se puede considerar el año 81, con la edición de aquel For Those About to Rock, y que desde ese momento ya nada fue igual en la banda. Los siguientes dos discos no llegaron a la altura de los anteriores, ni en calidad ni en nivel general de ventas. Hablamos del crudo Flick of the Switch del 83 y del más elaborado Fly on the Wall del 85, ambos producidos por los propios hermanos Young. Decir además que al final de la grabación del primero de estos álbumes, el batería original del grupo, Phil Rudd, fue despedido por Malcolm en un episodio que no está muy claro, pero que parece que fue motivado por los problemas de drogas y alcohol que acuciaba el mismo al no poder superar la muerte de su gran amigo Bon Scott. Por eso, Brian se quedaba con ellos, mejor dicho, Brian se quedaba sin el único miembro del grupo con el que podía hablar de coches, su gran pasión, al ser Phil también un gran aficionado. En sustitución de Phil entró un joven baterista llamado Simon Wright, con quien grabarían el Fly on the Wall. Y bueno, como decía antes, ambos discos están catalogados como de categoría quizá baja en la trayectoria de AC/DC. Pero sin embargo, podemos encontrarnos momentos muy inspirados, como esta Sick the Pink, con la que cerraba la cara A del Fly on the Wall. We'll be right back. Pues lo que ha sonado después del Sick the Pink ha sido el That's the Way I Wanna Rock and Roll del álbum Blow Up Your Video, disco editado en el año 1988 y con el que el grupo se recuperó un tanto en lo que es el nivel de ventas, ya que llegó al número 2 en el Reino Unido. Pero bueno, bajo mi punto de vista, no, quizá no en el nivel de calidad, siendo la misma, muy parecida a la de sus dos discos anteriores. Decir además que este fue un álbum producido por la dupla productora de sus primeros discos, la formada por Harry Banda y George Young, el hermano mayor de los hermanos Young, y que además es el único disco de la historia de AC/DC en el que Brian Johnson escribió todas las letras de las canciones. Y bueno, ahora es el momento de escuchar una de las canciones más emblemáticas de los AC/DC en esta década de los 80, para luego hablar un poco de cine. Estaba el mítico Who Made Who, canción que abría y daba nombre a la banda sonora de Maximum Overdrive, traducida al español como La Rebelión de las Máquinas, película dirigida por Stephen King en el año 1986. En dicha banda sonora aparecían 9 canciones y únicamente las canciones Who Made Who, Ditty y Chase Days, estas dos últimas instrumentales, fueron grabadas especialmente para este disco. El resto ya aparecían en discos anteriores y bueno, pues decir que a raíz de su publicación fueron relanzados temazos como You Shook Me All Night Long, Ride On o Hell's Bells. Y bueno, otro momento cinematográfico de los AC/DC de aquella época puede considerarse la canción que va a sonar a continuación. Lo que ha sonado es el Big Gun, aquella canción compuesta en el año 1993 para la banda sonora de la película El último gran héroe, Last Action Hero, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Arnold también saldría en el videoclip y yo creo que Brian debió hacer muy buenas migas con él por la afición de Arnold también a los coches, en este caso parece que a los todoterrenos. Y bueno, en este punto a recordar que lo que estás escuchando es un programa que se llama Cuerdas de Acero, que nos puedes encontrar todos los miércoles después de El Pasajero de Reserva, de 10 a 11 de la noche, en el 101.8 del dial de Zaragoza. Hoy en un especial en el que estamos repasando la carrera y trayectoria musical de Brian Johnson, cantante de AC/DC, durante 36 años. Hemos hablado brevemente de su época en Jordi para posteriormente explayarnos en su extenso trabajo con los AC/DC, con los cuales pues ya hemos entrado en la década de los 90, década en la que entrarían a lo grande con la publicación de uno de sus discos más emblemáticos y queridos, como el de Razor Edge, disco en el que aparecía su mega éxito Thunderstrike, con el que recuperarían además los niveles de ventas ya olvidados por el grupo y al que seguiría el segundo disco en directo oficial de la banda, aquel Live del año 92. Decir que en aquella época hubo varios movimientos en el puesto de baterista del grupo, ya que de Razor Edge lo grabaron con el actual batería de la banda, Chris Slade, pero para el siguiente disco, Ball Breaker, volvieron a contar con la presencia de su batería original, Phil Rudd, una vez reconciliado con el jefe, con Malcolm Young. Some people say I'm only out at night. Maybe those folks might have got it right. And some people say I drive a Cadillac car or sell my wares haunting hotel bars. I'm the bogeyman. We'll be right back. lo que ha sonado es Boogeyman, canción en la que queda claro cuáles son las raíces de los AC/DC, el blues y el boogie. ¿Qué te ha parecido, Dani, esta lección de blues rock por parte de los AC/DC y del bueno de Brian Johnson? ¿Qué te ha gustado? Hombre, pues sí, tiene un toque bluesero. Además, a Brian le queda muy bien el cantar blues. Sí. No, el estilo así bluesero. Por ejemplo, la canción de Jordi que has hemos escuchado antes, que tenía ahí un toque blues muy chulo. Bluesera, sí. la cantaba muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que le queda. Ese tono ahí aguardentoso, sí, de su voz le queda muy bien para blues, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, pues como digo, lo que ha sonado es Boogeyman, canción perteneciente al Ball Breaker del año 1995, álbum que fue producido por Rick Rubin. Y bueno, seguimos avanzando en el tiempo y lo que toca ahora es volver a cambiar de década, ya que en el año 2000 los AC/DC editaron un álbum que quizás es uno de los discos más desapercibidos de su carrera. Hablamos del Stiff Upper Lip, álbum con el que volvieron a bajar los niveles de venta, pero no su calidad, ya que a mí me parece un auténtico albumazo. El otro día, en el especial que hicimos en este programa de las canciones dedicadas a ciudades, pinchamos una canción de este disco dedicada a la ciudad de Nueva York, Safe in New York City, pero la canción que vamos a pinchar a continuación es la que da nombre al mismo y lo inicia de forma magistral, siendo una de mis canciones favoritas de la trayectoria de AC/DC con Brian Johnson. Esto que va a sonar es Stiff Upper Lip y también, sobre todo al principio, tiene un ritmo bluesero muy, muy guapo. Well, I was out on a drive on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Lock it down in the house. Yeah. eso, ahí estaba esa inmensa canción que es Stiff Upper Lip. Y decir que una característica del grupo australiano en estos últimos 27 años es que han espaciado mucho la publicación de sus discos. Entre aquel de Razor Edge del 90 y su último álbum Rock or Bust del 2014, solo han editado 3 discos: el Ball Breaker, este Stiff Upper Lip y su Black Eyes, disco editado en el año 2007 y que supuso su primer álbum en 8 años tras la publicación del Stiff Upper Lip en el 2000, así como la mayor diferencia entre 2 álbumes de estudio hasta la fecha. Y bueno, vamos a hablar del Black Eyes, aquel álbum producido por Brendan O'Brien y que fue número 1 en un montón de países, incluidos España, Reino Unido, Estados Unidos. En Estados Unidos consiguieron su segundo número 1 después de aquel For Those About to Rock. El disco ha vendido hasta la fecha nada más y nada menos que 10 millones de discos. Y además decir que este disco fue el último de los AC/DC grabado por la ya mítica formación del año 1980, esa formada por Angus, Malcolm, Brian, Cliff y Phil Root. Y a la que siguió además una gira mastodóntica que pasó varias veces por nuestro país. Y yo de hecho tengo que decir que fui inmensamente afortunado, ya que tuve la oportunidad de ver 4 conciertos de aquella gira del Black Eyes. Ahí estaba esta fenomenal Anything Goes, mi canción favorita del álbum Black Eyes. Y bueno, decir que ya hemos llegado casi al final del programa. Solo queda pinchar una canción del último disco de la banda, su Rock or Bust del año 2014, decimosexto disco de la banda italiana, el álbum más corto de toda su historia, solo 35 minutos. Y primer disco publicado sin la presencia del gran jefe Malcolm Young, ingresado en una clínica psiquiátrica. Actualmente muchas cosas han cambiado en AC/DC. Pues que quedaron patentes además en el concierto de la semana pasada. Ya no están los fundadores Malcolm y Phil Root, tampoco está la voz de los AC/DC de los últimos 36 años, Brian Johnson. Esperemos que estos problemas de sordera, motivados parece ser por su afición a los coches de carreras y por no protegerse debidamente en alguna de esas carreras, pues esperemos que eso no le impida volver a la banda y que los fans podamos volver a disfrutar de esa voz aguardentosa que tanto nos ha hecho disfrutar. De momento disfrutaremos con el bueno de Axl Rose, no sabemos si momentáneamente o temporalmente o ya definitivamente en el grupo. Y bueno, Dani, gracias por venir al programa, gracias por acompañarme al concierto de Sevilla de la semana pasada. ¿Qué te ha parecido la experiencia, tu segunda experiencia en Radio Topo? Pues muy bien, muy bien. La verdad que aquí disfrutando, oyendo buena música, con buena compañía. Exacto. Encantado de venir a Radio Topo, a tu programa. Pues oye, ya sabes que está en tu casa y cuando quieras pues puedes volver. Pues muchas gracias. Pues bueno, antes hablábamos de Axl Rose y a colación puedes anunciar nuestro próximo especial. El próximo miércoles haremos un programa que se podría titular Árbol genealógico de los Guns N' Roses. Repasaremos los antecedentes de la banda angelina, su trayectoria y los proyectos posteriores de sus miembros. Aquí en la madriguera de Radio Topo me estará acompañando, o eso espero, Cristian, guitarrista de los Wicked Liars, el cual vendrá acompañado de un montón de discos con canciones relativas a los Guns N' Roses. No os lo perdáis. Y para terminar el programa, y como alegoría a los duros momentos que están atravesando los AC/DC, os dejo con una canción de su último álbum, titulada Hard Times. Hasta la semana que viene.